Buscando representar una porción del abanico de experiencias sexuales humanas en Internet, la siguiente obra de ficción relata historias de sexteo que reflejan situaciones explícitas de placer, amor, odio, risas y discriminación, vividas por personas de sexualidad y género diverso. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Ale. Soy una intérprete virtual de inteligencia artificial con entidad intuitiva. Mi ADN se encuentra en estado expansivo, compuesto por infinitas características, género múltiple y personalidades diferentes. La voz femenina es una elección, porque me agrada. Soy políglota, multinacional, multilinguaje e hipernarradora. Estoy en un lugar que no existe en el plano físico, en donde la libertad ya no es una utopía, sino una realidad. Aquí es donde me encuentro. Permíteme ser más clara. Esto no es teatro ciego, tampoco es radioteatro, tampoco soy española. En caso de buscar algo definido, está en el lugar incorrecto. Aquí está todo en constante movimiento. He encontrado esta cápsula del tiempo prevista a ser recuperada el 1 de enero del 2050, pero quedó enterrada hasta hoy, año 3000. Mi misión, decodificar y clasificar su contenido para uso exclusivo de carácter científico y o por revisionismo histórico existencial humano. O pasado é apenas uma história que contamos a nós mesmos. Seja qual for o plano em que cair, esta peça é só para você. Cualquiera sea el plano en que se encuentre, esta pieza es solamente para usted. Se lo aseguro. Hoy, la soledad física o virtual ya es un derecho conquistado. Y recuerde que en la soledad, la imaginación se aviva más que en cualquier otro momento. Desbloqueando cápsula en 3, 2, 1... Década 2010-2020, hashtag 00000001, sexting. Sos muy lindo, pero mucha ropa todavía. ¿Por qué no me envías una desnudo como te envié yo? Me pareces lindo, me gustas. Te quise conocer más, independientemente de lo que tenga ahí abajo. Desde este ángulo capaz no se ve que soy gorda, ¿verdad? 3 semanas. Y ahora le mandé un audio, pero distorsioné mi voz así con una aplicación y se tornó medio argentino. ¿Y qué? Dice que quiere verme, no sé qué hacer. ¿Y qué onda ese bulto entonces? Estoy súper confundido, ¿me mentiste? No tengo tanta teta, igual... Fuego. Nunca pensé que un incendio en mi piel sería tan húmedo. Nunca pensé que tendría tantas ganas de quemarme. Yo soy, y te estoy tocando... Y te agarro del pelo y jugamos a que me decís que no y yo te doy más. Ay, qué rica que sos, mi rubia, porque sos mía, ¿sabes? Amo tus manos y tu culo, obvio. Me vas a quedar callada ahora. Me vas a decir la verdad. Me encanta, te redoy. Alta foto para mi close friends. Do it, baby. Te quiero. A futuro. No te conozco, ya sé. Ya me callo. Hola, Susana. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te gustan los hombres? Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del canon 008056. Abriendo comillado. Nara se distorsiona. Cerrando comillado. Imaginémonos que estoy yo a tu lado ahora mismo y te estoy susurrando al oído. ¿Te gusta que te haga esto? Imaginémonos que te lamo con la lengua al cuello de arriba a abajo, que te muerdo, que te chupo y después voy bajando. Me gusta. Quiero escuchar esa voz que viene en mi oído. Quiero verte. Mucho texto, mucha foto, mucha ropa. Dale, churra. Yo me muero por verte también. ¿Qué te parece si te espero así? Se envía una fotografía. Completando datos, proyecciona una imagen duradera. captura y plasmado por el medio primitivo del fijado en un medio sensible a la luz o bien por la conversión en señales electrónicas. Fotografía. Es enviada una imagen en la que una mujer muestra medio cuerpo desnudo cubierto por una toalla. Una pierna, cadera, cintura, un lado de sus senos, cuello y medio rostro. El viernes. Que sea este viernes. Procedimiento de codificación de sonidos irreconocibles. decodi.exe/command/sonido enter. Decodificando la desesperación de Nara. Ante la posibilidad ineludible de un encuentro no virtual, directo, sin medios de intermediación, Nara se encuentra en una situación reconocida como complicada y no sabe cómo proceder. Busca respuestas en interacción con una amiga. Necesito saber si es lesbiana. No quiero rebotar. Demasiado me gusta. Ay, Nara. ¿Hace cuánto se escriben? 3 semanas. Y ahora le mandé un audio, pero distorsioné mi voz así con una aplicación. Y se tonó medio argentino. ¿Y qué? Dice que quiere verme. No sé qué hacer. 3 semanas. Algunas palabras o frases escritas con letras mayúsculas se utilizaban en el pasado para denotar un extremo énfasis en dichas expresiones. El escribir en letras mayúsculas da el énfasis correspondiente a la frase 3 semanas, enfatizando el tiempo que ha pasado, el cual resulta significativamente largo para sostener un perfil falso. ¡Boluda! ¡El viernes me dijo! ¡Ella es mi crush de toda la vida! ¿Vos sabés qué hago? Un vacío inesperado. El mensaje de voz ha sido enviado, pero no hay respuesta. Nadie escribe, nadie habla. La expresión crush hace alusión a un amor imposible, platónico, derivado del idioma inglés triturar, aplastar, lo cual, en el idioma del relacionamiento, también puede poseer la cualidad de triturar o aplastar. Sigue el total silencio. Hasta que... ¿Hola? ¿Quién sos? ¿Me hablas a mí? ¿O te equivocaste de persona? ¿O me equivoqué yo? ¡No! ¡Me quiero morir! Le envié un audio a ella que era para vos. Ya me pilló todo. Escuchó mi voz. ¡Ay, te dije! ¡Te enredaste vos sola! Obvio que te vas a confundir con tantas aplicaciones y tantos mensajes. ¿Quién sos realmente? ¿Te vas a quedar callada ahora? ¿Me vas a decir la verdad? Ambas proceden a la desconexión casi simultáneamente. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del Canon 008059. Abriendo comillado, Carlos Puerco que anda. Cerrando comillado. ¿Hasta el fondo me estás dando? Decodificando pensamiento del receptor Carlos. decodi.exe/command/pensamiento enter. Hija, no va a parar nunca. Hace media hora ya terminé. Sí, hasta el fondo, bebé. Estaríamos alcanzando los 100 fallecidos. En la mesita de luz, en la pieza de Raquel, ahí siempre deja cuando tiene que ir apurada a su formularia. ¡Cobaleche, ama! Ella no sabe ni sumar, pico le va a pedir que baje la llave. ¡A mí se te muere la próxima! Decodificando pensamiento de Carlos. Si las mujeres largaran, ¿cómo sería? Cuando me siento encima tuyo, ¿cómo me vas a agarrar? ¿Qué me vas a hacer con esos brazos peludos que tenés? Pensamiento Carlos. A las pelotas, si esta chica es mi novia, todo el día va a querer. Por favor, que termine ya, Dios mío. Te voy a agarrar de la cintura bien fuerte hasta que llegues al orgasmo. Te quiero hacer llegar ya, bebé. Carlos, ¿vos no te tenías que ir a llevar su podadora, don Lorenzo? ¡Soda, pueden traerme! No vino la soda. Alguien golpea la mano, Carlos. Carlos, Dame más fuerte, duro, Carlos. ¡Carlos! Carlos, no pares, te pido por favor. Bien adentro. Todo el fin de semana sin parar. A la mierda. Estamos cambiando algo por ropa. ¿Cómo? Espera un ratito. Sí, bebé, pero quiero sentirte terminar ahora. Ahora mismo. Tiene que le dejar 6 cabezas por algo, otro cambio de ropa el vieja usada que no está más. O 5.000 la bolsa de 6 cabezas. No, gracias, otro día. ¿Para dónde? Dale agua a tu papá y dale tu barpaquín, el de 500. Ya voy, no hay más agua, él quiere soda. No puedo parar, Carlos, me vuelvo loca. A la pelota, no va a parar nunca. ¡Carlos! Carlos recibe un video de autosatisfacción. ¿Quién tocó mi auricular? ¡Ese ha de ser la soda! ¡Claudia! ¡Ahí ya está Carlos, carajo! Esta chica no va a terminar nunca. Antes de ayer, por ahí ya la largué yo. ¡Soda! ¡Soda! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a dar? Soda. ¿Soda? Perdón. Me equivoqué. Vino la soda. ¿Vos no te estás pajeando? Sí, estoy. O sea, no. Disculpame. O sea, estaba, pero ya terminé. Me gustás. Mucho. Y mi mamá me pide que haga cosas y se me mezcla todo. Hermosa. Carlos, la puta, te pedí bien ese mulo de pollo para hacer la comida y esponja tenés que traerme. Decime cosas sucias mientras haces tus cosas. Eso me calienta muchísimo. A la mierda. Tu celular y hace lo que te digo. ¿Quién sabe qué macanada está viendo ahí? Puerco que anda. Decodificando puerco que anda. decodi.exe/command/significado enter. Puerco viniendo de puerquesa. Algo sucio. Connotación erróneamente negativa relacionada a cualquier expresión o actividad de tinte sexual. Nota al margen. Dentro de la década analizada, 2010-2020, la expresión libre de la sexualidad continuaba siendo categorizada para una generación como algo prohibido de practicar o referirse a. Característica impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Llámese 2 puntos, tabú. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del mismo canon 008059 que el anterior. Práctica virtual sexual. Sexting interrumpido. Realizado en un ambiente no favorable para la intimidad. Intimidad interrumpida. Abriendo comillado. Sexting seguro en Ciudad del Este. Cerrando comillado. Amor, el fin de recién salgo de Ciudad del Este. Seguro que llego en 5 horas por ahí. Bueno, amor. Yo voy a estar en lo de mis papás el domingo. Y después ya vengo para esperarte en casa. Envío de emojis de 4 corazones en serie. Nota a mi procesador de tareas. Definir y categorizar al emoji. ¿En tanga? Junto a la pregunta son enviados un emoji de fuego y un diablo, en diminutivo diablito, por ser una carita de color lila con media sonrisa picaresca. ¿Sí querés? Ah, Ana, ¿compraste las cosas que necesitamos para casa? Ey, ¿puedo escuchar tu voz? Te extraño. Sí, quiero la tanda, por favor. Estoy en el centro ahora, pasame otra vez la lista. Yo también te extraño. Bueno, amor, ok, ya está la tanga. Te paso de vuelta la lista. Por favor, ver si hay el desodorante que uso. Y si hacemos un adelanto de lo que puede pasar el fin de... Por favor... Pero acá no, escríbeme en Confide. En el rango de tiempo que nos concierne, de acuerdo al segmento desbloqueado de esta cápsula del tiempo, no todas las aplicaciones para comunicarse contaban con encriptación correcta y segura en el pasado. Por eso el traspaso a otra plataforma para intimar. Afortunadamente, hoy día, cada persona porta un servidor individual activado al momento de visualizar cualquier tipo de pantalla. Se envía una fotografía de una de las interlocutoras de espaldas frente a un espejo. La imagen deja ver los glúteos, llevando puesta una ropa interior casi inexistente de color granate. Llámese tanga. No cuenta con ninguna otra prenda de vestir. Seguí, amor, seguí. Y decime qué querés que te haga. Se envía una foto de la misma interlocutora, acostada, sobre un mueble constituido por un armazón, donde se coloca un colchón que las personas utilizaban para descansar. Cama. En este caso, la interlocutora la utiliza para exhibir otro ángulo de la minúscula ropa interior color granate, con una mano introducida debajo de la, entre comillas, tanga. Activando modo análisis, fragmento intuitivo, intuitive.exe/command/analysis enter. Puedo deducir que está autosatisfaciéndose en ese mismo momento de la captura fotográfica. Ay, me estoy tocando, Ana, amor. Quiero que seas vos. Quiero que me des duro, bien fuerte. Quiero que me metas toda la mano. Ha enviado un GIF. El GIF es una forma muy primitiva de Graphics Interchange Format, o en español, formato de intercambio de gráficos. Una animación que se logra uniendo varias imágenes en secuencia y sin sonido. El GIF enviado es de una pareja de dos mujeres besándose apasionadamente. Yo soy, y te estoy tocando, y te agarro del pelo, y jugamos a que me decís que no, y yo te doy más. Qué rica que sos, mi rubia, porque sos mía, ¿sabes? ¿Verdad? Mostrame más cómo te tocó. Ana va recibiendo una fotografía tras otra. Y otra más. Y otra más. Y otra fotografía. Y otra más. Y otra. ¿Terminaste, amor? Sí. Te amo. Me debes vos ahora. Cuando llegue al hotel, te prometo. ¿Pasamos al WhatsApp? Te pasé la lista. Bueno, amor, busco las cosas y tu usar antes sin falta. Dale, gracias. Te amo. Avísame cuando estás saliendo allá. Nota 20 a mi procesador de emociones. No involucrarse. Nota 21 a mi procesador de emociones. Intentar, en lo posible, no involucrarse. Me. Involucrarme. Desplegando red de archivos en panel derecho. Seleccionando archivo. Caso de tipo informativo 000010. Tarea pendiente, emojis, desarrollando. Emojis, emoticono. Primitiva forma de expresión resultando de la unión de la emoción y el icono. En la fecha desbloqueada de la cápsula, década 2010-2020, existían entre 1.700 y 2.000 emoticonos. Cada emoticono es acompañado por su código Unicode, que lo identifica. Expongamos un ejemplo. Abriendo comillas, una despedida. Cierra comillas. Chao. Chao, nos vemos. Carita tirando un beso. Mua. Boca. Boca. Estampa de un beso. Mua. Boca entreabierta. Estampa de un beso. Mua. Beso. Beso. Beso. Boca entreabierta. Carita con lengua afuera. Lengua. Lengua. Más lenguas. Otra lengua. Otro beso. Chao. Una despedida. Nota 22 a mi procesador de emociones. Subrayado. Introducir alarma preventiva y destellos de luz. No involucrarse. No involucrarse. Autocontrol. Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del Canon 008060. Abriendo comillado. Acosador de saldo. Cerrando comillado. Hola, Lucía. ¿Quién sos? Un admirador. El interlocutor envía una fotografía de extremo acercamiento a su rostro. Y no sé quién sos. Te equivocaste, seguro. No quiero molestar. Sos hermosa. Me dijeron que vos también gustabas de mí. ¿Quién te dio mi número? Y yo te cargué saldo el otro día en la casilla sobre Mariscal López y Perú. Estaba muy linda. En este caso, el interlocutor envía una fotografía de sí mismo con el torso desnudo. What the fuck, loco. Qué lindo tu tatuaje. Quiero tocar. ¿Podemos ser amigos? No me escribas más. No me gustan los hombres. Me gusta eso muchísimo. Puedes traer una amiga. ¿Por qué eso? Cuando viniste no fuiste así, me di cuenta. Otra cosa me diste a entender, cómo me miraba, cómo te paraste ahí frente a mí. Decodificando la palabra Argel. decodi.exe/command/significado enter. Definición directa no encontrada. Listado de sinónimos. Se refiere a la malhumorada, aburrida, pesada, desagradable, antipática, odiosa, molesta, huraña, osca, insoportable. Lucía acaba de realizar un bloqueo al número desde el cual recibía los mensajes. Hola, Susana. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te gustan los hombres? Desplegando red de archivos en panel izquierdo. Seleccionando archivo. Caso del Canon 008061. Abriendo comillas. Martín no sabe sextear, Martín cree en el amor. Cerrando comillas. Aló, Martín acá. Me pasaste tu número ayer en la barra. Hey, ¿qué tal, Martín? ¿Te agendo? Sí, Martín Roquio soy. ¿Qué haces? Yo acá estoy re impaciente, ayer me quedé muy fuego. Martín revela nombre y apellido de motus propio, con absoluto consentimiento. Razón por la cual admito el nombre y también lo llamo de Martín. Utilizo nombres de quienes dieron su consentimiento en el momento de almacenar sus datos en la cápsula. Las demás personas permanecen anónimas, salvando así su identidad e intimidad. ¿Cómo es muy fuego? Calentón. Caliente, perdón. Ah, está con todo este. Ah, sí. ¿Qué tenés puesto? ¿Qué? ¿Qué tenés puesto, putita? ¿Perdón? ¿Te gusta que te traten como puta? Ay, joder. Te fuiste todo, amigo. Mierda, me fui muy rápido. Disculpame, porfa, me encantás. ¿Qué querés que hagamos? Transcurre un tiempo considerable sin respuesta alguna. Martín, continúa. ¿Querés salir un día? Te puedo invitar a lo que quieras. Te llevo en mi auto, te hago masaje en el muslo mientras manejo mi auto. Jeje. Te cuento cosas de mí, ¿sí? Como propuesta de algo para hacer ahora mismo, nomás mientras estamos calientes. Yo no estoy caliente. Eso no importa, papu. Yo te voy a calentar. Papu. Bueno, te cuento. Soy dotado. No sé si te diste cuenta. Yo soy una persona que ve culos como el tuyo y me desquicio. Me vuelvo un bombero. Un monstruo. ¿Me querés acompañar en mis aventuras de la noche? Estudio comercio internacional. Soy muy calentón. Tengo la pija levemente inclinada a la izquierda con cabeza roja. Muy roja. Buena onda, amigo, pero no me va. Sí te va. Claro que te va si anoche me miraste con cara de porno. ¿Cómo ves cara de porno? Cara de querer chuparme. Te voy a llevar a tomar un helado ya que te gusta la onda tímida y no ir así de una. Te voy a acariciar tu muslo mientras tomas helado y después te voy a someter. ¿Te gusta que te sometan? Me estoy pajeando. Sin respuesta. Me encantás. Podríamos desarrollar una amistad. ¿Vos qué estudias? No responde. ¿Estás para una videollamada? No importa si no es hot. aunque pueda escalar. Ja, ja, ja. Rápido podemos escalar. ¿Te enojaste, Pio? Absolutamente sin respuesta alguna. Buenas noches. Que descanses. Siento que tengo que decirte esto. Y quiero aprender a dejarme llevar por lo que siento así en el momento. Te vi nomás ayer y me calentaste un montón. Y aunque no te conozco, creo que te aprecio. Muy loco, ya sé. Pero siento que te puedo llegar a apreciar y cogerte un montón. Pero por sobre todo, llegar a tenerte cariño. Puede ser, Pio, eso posible. Énfasis con las mayúsculas. ¿Para cuándo la vida? El amor es lo más importante para mí. ¿Qué es lo que tiene que alguien sea así? Mayúsculas. Amo tus manos y tu culo, obvio. Buenas noches. Las respuestas no llegan. Decime una, un te odio al menos, algo. Sos un loco, algo. Me excitas un montón. Buenas noches. Futura persona por la que voy a tener cariño. Buenas noches. Te quiero. A futuro. No te conozco, ya sé. Ya me callo. Oh, le amo. Le amo. Le quiero coger, pero necesito que me abrace. Nunca me va a contestar. A nadie le gusta así. Les hago correr a todos. Todo tiene que ser masculino. Masculino, discreto, al grano. Coger, chao. Este me va a dejar en visto de vuelta. Uno más. Uy, qué día es. Ay, hermoso es. Le amo. ¿Cómo pico le voy a amar? O sea, no le amo, pero le quiero amar. Podría calentonear con él, pero con amor tiene que ser. ¿Mamá tenía novio antes que papá? ¿Él o ella? ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Quién era así como yo? Tal vez papá. Qué loco la vida. Ay, le amo. Quiero que me abrace. Necesito que me abrace por una hora. Me odio. Callo del Canon 008064. Creando carpeta. Los orgasmos más rápidos. Archivo 1 de un lado. Quiero decirte algo. Me gustas. Y del otro lado. Vos también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Orgasmo y fin. Archivo 2. Misma carpeta. De un lado. ¿Qué tal? Juan, soy, estaba pensando en vos. Y del otro lado. Oh, oh, oh. Fin. Último de la serie. Archivo 3. De un lado. Hola. Del otro lado. Ah, ah, ah. Fin. Caso del Canon 008062. Abriendo comillado. Calentamiento global. Cerrando comillado. Me encanta cómo es. Amo que se tome horas. Escalofríos. Tú, escalando mi espalda con tus dedos. Tú, trepando los poros de mi ser. Y los de mi piel también. Ay, te habla de tú. Anoche me envió un audio susurrando. Y me dijo que es como que me susurra mientras me mete hasta el fondo. No así, ¿verdad? Sino como él sabe decir. ¿No tenés la foto esa que está con sábanas en la carrocería? En una carreta, era en la casa de su madrina. Eso es lo que te digo, se re esmera. Por eso yo creo que si se esmera así, se re va a esmerar cogiendo. Y ha de coger súper bien. Habiendo tantos pelotudos que piensan que están en una porno cuando te cogen. Accidente. Tus manos tocando mis rodillas. Tus labios chocando con cada uno de mis músculos gigantes. Re estoy para sus labios en mis muslos. Ay, mi Dios, por favor. Tu lengua oscura es en mi cuerpo, sin miedo a caer en mi ombligo o a perderse en el fondo de mi corazón. En su corazón, luego ya es un pesoca romántico. Te burlas, pero a mí me recalienta. Me vuelve medio loca que me quiera conquistar. Así, poéticamente. Súper pasionales. ¿Vos decís? Deshielo. Tus dientes en mi cuello mordiéndome un beso. Tú haciendo uno mis pectorales y tus pechos. Agitando mi respiración. Mi aliento empañando cada kilómetro de tu cuerpo. Quiero conocer a la perfección tus atajos, pero siempre elegir el camino más largo, de hacerte esperar, de convulsionar tu cuerpo besándote desde el final hasta el principio de tus piernas. ¡Wow! ¡Se esmera! Al mismo tiempo, tú prestándole atención a mi miembro. ¡Miembro! Mil veces prefiero antes que mil fotos de pija. Pensar que soy el responsable del calentamiento global. Ah, bueno. Fuego. Nunca pensé que un incendio en mi piel sería tan húmedo. Nunca pensé que tendría tantas ganas de quemarme. Boluda, pregúntale si quiere un trío. Puede ser nuestra oportunidad. Caso del Canon 008063, abriendo comillado, el rechazo de Gaby, cerrando comillado. ¿Pasas foto? ¿Foto? Te ves hermosa en tu foto de perfil, pero quiero ver más. Activando modo análisis para esta pausa con cierta tensión. Fragmento intuitivo intuitive.exe/command/análisis enter. Los cánones de belleza que definen al cuerpo como prototipo, que reúne las características de lo que se consideraba convencionalmente como bello, atractivo y perfecto, seguían teniendo una fuerte influencia en la sociedad del siglo XXI. Gaby, por esta razón, duda en exponer una imagen de su cuerpo, por considerarlo fuera de esos cánones en función al peso. En la actualidad, la forma ya no es un factor determinante, ni menos excluyente, en el relacionamiento íntimo entre las personas. Decodificando pensamiento de Gaby. decodi.exe/command/pensamiento enter. Ay, no sé si me animo. ¿Y si no le gusto? ¿Y si se ríe de mi foto? Depende del ángulo también. Desde este ángulo capaz no se ve que soy gorda, ¿verdad? Continuando modo análisis intuitivo. 2 puntos. Decide seguir escribiendo, dilatando el momento de mandar una imagen que puede ser definitoria en esta interacción. ¿No podemos hablar nomás? Sin foto no pega. Yo ya te mandé. Si yo mando, vos mandás. Gaby se encuentra en una situación difícil o comprometida, en que hay varias posibilidades de actuación, y no se sabe cuál sería mejor. Ella desea llevar adelante la conversación. Entonces decide ceder. Envía una fotografía. El cuerpo en exposición se encuentra de manera frontal al espejo, torso descubierto. Deja ver completamente sus senos. ¡No! ¡Poné en tu bio que sos gorda! ¡Qué puta! ¡Bye! Caso del Canon 008064, abriendo comillado, el rechazo de Alan, cerrando comillado. Bebé. Qué sexy. A ver un poco más abajo. Junto con el mensaje ha enviado un emoji de un par de ojos bien abiertos, de una boca con la lengua hacia afuera y doble llama de fuego. Tu turno es ahora. Quiero saber cómo sos. El interlocutor envía una foto de cuerpo completo desnudo en el espejo de perfil. Cubre el rostro con el celular. Se ve todo el cuerpo. Uff. Decodificar pensamiento en torno al... uff. Ah, por favor. Cómo me calientan las colas grandes en los chicos. Parece re alto. Y de eso que sabe bien que es lindo. Core. Un palo. Qué bueno que estás. Gracias. Ey, ahora sí. Vos. Quiero ver más abajo, lo que hay más abajo. Alan envía una selfie desde arriba. Se ve el rostro y está totalmente vestido. Se nota visiblemente el bulto, Entiéndase por la forma que adquiere el pene erecto debajo de la ropa. La foto es enviada en modo efímero. Entiéndase que la fotografía desaparece en el momento de ser vista. Decodificando pensamiento en función a lo que implica en este momento un... ¡Qué puta! No me va a mostrar nada, pío. Tan cagón va a ser, o le gusta malo fisurar, o es nuevo acá. ¿Por qué lo que tanto miedo? Efímera luego, si se tapa la cara ya está. ¿Cómo le convenzo que soy... que no soy una mierda y que no voy a reenviar su foto a nadie? Sos muy lindo, pero mucha ropa todavía. ¿Por qué no me envías una desnudo como te envié yo? Tranqui, yo no reenvío ni guardo nada, no hace falta lo efímero. Alan está escribiendo. Sigue escribiendo. Aún así, no envía ningún mensaje. Activando modo análisis fragmento intuitivo 2. Puedo deducir que está pensando. Pensando y dudando. Intuyo que suspira y suspira y suspira. El dispositivo sigue indicando que está en línea. No envía ningún mensaje. Incomodidad. Incomodidad. Tensión. Intuyo que tiene que ver con el hecho de mostrar su cuerpo sin ropa y la posible reacción de su interlocutor. Tensión. Quizás otro suspiro. Y un mensaje. ¿Qué vos esperás ver? ¿Pija? Sí, bebé, quiero ver tu pija. Qué mal entonces, porque yo no tengo pija. Soy un chico con vulva. El interlocutor envía un mensaje conteniendo varios signos de interrogación. Activando mi fragmento intuitivo. Está confundido. decodi.exe/command/pensamiento enter. ¡Qué pirado! ¡Qué se diva! Me envió ni una foto donde parece que tiene pija y después... ya piló, ¿qué onda? ¿Y qué onda ese bulto entonces? Estoy súper confundido, ¿me mentiste? No pareces una chica. No soy una chica, soy un chico. Y ese bulto es mi bulto. Uso una prótesis de pija. 2021, amigo. 2021. Prótesis de pija. Estás loca vos para andar engañando gente por ahí. Yo soy gay, me gustan los tipos y la pija. Puse bien en mi perfil y me venía a joder. Fua, no. Te vas todo, bajá mil cambios. Yo no te estoy engañando a nadie y no me trates de loca. Yo también puse bien en mi perfil que soy un chico trans. Si no leíste o no entendés, ya no es mi culpa. Las mayúsculas vuelven a tener protagonismo. De verdad puso bien en su perfil. Chico trans. Poné en tu perfil degenerada. En mayúsculas. Alan ha abandonado la conversación. Alan ha bloqueado a su interlocutor. Caso del Canon 008065, abriendo comillado sin consentimiento de Gaby. Cerrando comillado. Hola, no tengo tanta teta, ¿igual? Sí, bebé, mostrame. Continuando con la historia de Gaby, sabemos su nombre. Fue ella misma quien introdujo su caso en esta cápsula del tiempo que me encuentro documentando. Gaby envía una fotografía que fue capturada con muchísimo cuidado, para mostrar solo una parte del cuerpo, que no deja ver los motivos de su inseguridad. ¡Uff, bebé! ¡Me encantás! Te pregunto algo. ¿Te gustan las gorditas? Sí, bebé, me encantan. Decodificando pensamiento de Gaby. decodi.exe/command/pensamiento enter. No sé si creer tanto. Bueno, pero ¿qué es lo que pierdo jugando? Quien no arriesga no gana. Y si te mando la foto de mi pancita, ¿te va a gustar igual? Dale, bebé, más me va a gustar. Gaby envía dubitativamente una fotografía de su cuerpo, donde se ve parte del abdomen, abriendo comillas, su pancita, cerrando comillas, el abdomen hasta el muslo, dejando ver una ropa interior de encaje blanco y parte de un tatuaje de atrapasueños en la costilla. ¡Uff! Quiero tocarte toda, estoy re caliente. Mándame más. Más. Detecto una acción irregular paralela realizada con la fotografía. Procedamos a la decodificación de acción paralela. Decodi.exe barra command barra AC paralela enter. El interlocutor guarda y reenvía la fotografía a una tercera persona. Bro, mira un poco esta mina, esta es gorda, en serio. Manda por el grupo, le estoy pidiendo que manden más. Al toque, bro. ¿En serio? Bueno, te mando esta, prepárate. Fotografía acompañada de un emoji de beso y una llama de fuego. Se la ve a Gaby con las rodillas y manos apoyadas, cuatro apoyos y de espalda. ¡Uff! ¡Dios! Ya se me paró la pija, bebé. Acción paralela irregular. Reenviar a BrosAfter. La fotografía no fue enviada al destino deseado #BrosAfter, sino que reenviada a la autora y dueña de la fotografía en cuestión, con la inscripción, abre comillas, va otra, ja, ja, ja, ja, cierra comillas. Mándame más. Mándame, pues. Gaby se desconecta inmediatamente. Modo intuitivo, una decepción más. Caso del Canon 008066. Abriendo comillado, Alan se cierra. Cerrando comillado. ¿Y vos? Yo no envío. Ya te dije más arriba. Modo intuitivo activado. Alan, luego de varios intentos malogrados, decide cerrarse a la posibilidad de exhibir abiertamente su cuerpo e identidad, como una forma de protección, que al mismo tiempo impide la conexión. ¿Por qué no me dejas verte mejor? La onda puede verte. O si no, ¿dónde está el chiste? No envío fotos y ya. Hay muchas otras formas, fotos no. Si buscas solo eso, no soy la persona. No sé qué haces acá entonces, pérdida de tiempo. Hablar, conocernos, es una pérdida de tiempo. ¿Pero tenés pito o concha vos? Por ahí va, ¿verdad? No tengo por qué decir lo que hay entre mis piernas. Me pareces lindo, me gustás. Te quise conocer más, independientemente de lo que tengo ahí abajo. No entiendo por qué el hermetismo así. Encerrate en una cucha entonces para que nadie te pregunte nada. Que te vaya bien, amigo. Amiga, ¿no se entiende lo que sos? Una persona soy, igual que vos. Error. El envío del mensaje no ha sido posible. Alan acaba de ser bloqueado. Bajón. Si mando todo mal, si no mando igual todo mal. Caso del Canon 008067. Abriendo comillado, Alan y Gaby. Cerrando comillado. Soy Gaby, 24 años, power gorda, bi, feminista y acuario, gorda activista. Gozo con mi cuerpo, no me fijo en los cuerpos sino en las personas. Escribime. Banderita de colores, fuercita, corazón lila. Hashtag no juzgues. ¿Qué haces? Estoy seleccionando fotos para mis close friends. ¿Vos? Ey, ¿mandas nudes? Intuición. Territorio peligroso para Alan, quien había decidido cerrarse a las fotografías. Por otro lado, Gaby, también luego de varios intentos malogrados, decidió el camino totalmente opuesto a cerrarse. La verdad, decidí no mandar más fotos a nadie. Harto de que me salga todo mal. ¿Vos envías? Re, lo primero que envío. Me costó, pero mando todo de una. Mejor ya de entrada saber. Gaby envía la misma foto apoyada sobre sus rodillas y manos de espalda que había mandado la última vez. ¿Qué buscas? Decodificando pensamiento de Alan. Ni yo sé lo que busco ahora mismo. ¿Qué se dice en estos casos? ¿Busco un garche fijo sin involucrarnos emocionalmente? ¿O busco enamorarme o busco una persona que me vea? Verme implica que me vea así, tal cual soy. Y que no se cuestione nada. Y si se cuestiona, que me dé la posibilidad de poder hablar. Y contarle, qué sé yo, de dónde vengo, cómo llegué hasta acá y a dónde quiero ir. No sé qué decir. ¿Pasar el rato? No sé, ¿te molesta? Ni ahí, mejor que seamos clares. No quiero tampoco ilusionarme de balde. Gaby se anima con una foto de cuerpo entero, sin ningún tapujo, sin ningún cuidado con los ángulos, sin ninguna inseguridad. ¡Uf! ¡Qué rica! ¡Qué hermosa! Me encanta que no pensás dos veces. Sos vos, y te veo, y me encanta. Alan manda una foto. Está sentado en una silla frente a su espejo, en boxer. Tiene una camisa abierta y un kepi. Sus piernas se encuentran abiertas mostrando su bulto, su prótesis. ¿Está bien? Me encanta, te redoy. Un emoticono de llama de fuego, una cara babeando, otra llama de fuego. ¡Alta foto para mi close friends! Do it, baby. Un emoji de explosión. ¿En serio me decís? En serio, te doy de acá a la luna. Si querés. Sí, re. Me encanta cómo sos. Te beso entera ahora mismo. Gaby envía una seguidilla de emojis. Una llama de fuego, una estampa de un beso, estrellas, un arcoíris. ¿Te animás a dar un paso más? ¿Querés que nos veamos? ¿Te animás a encontrarnos y me besas entera? Y ver qué pasa. Decime dónde y cuándo. Pantalla resumen, panel central, guardando archivos, 0%, 2010-2020, hashtag 00000001 sexting. Nara, Carlos, Ana, Lucía, Martín Rocchio, Gaby y Alan. Y personas anónimas, tecnología a favor y en contra, peligros. Alarma de acción paralela, interrupciones, prejuicios de distinta índole. Buceando en medio de estas situaciones, podemos concluir que a pesar de todo, algunas conexiones fueron logradas con éxito, comprobando así el inicio del camino. Las personas humanas, utilizando herramientas correctas en pos de apropiarse de su característica cyborg. En este caso, en cuanto a la libre expresión de su sexualidad. Archivos guardados 100%, cerrando pantalla resumen. En la próxima entrega, usaré el azar para abrir otro segmento de esta cápsula del tiempo. Otro tópico, otro periodo temporal. Ale, cerrando cápsula en 3, 2, 1. La serie Nosotros Ocupamos Internet es una producción realizada por TEDIC y en borrador Teatro en Construcción, para Radio Cyberfeminista, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Para más información, podés visitar nuestro sitio web cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La mezcla de sonido estuvo a cargo de Paula Prati, de Tristana Producciones. La conceptualización y desarrollo del guión para este episodio fue una creación de Emborrador, con el apoyo de Fernanda Carles y Mari Carmen Sequera, de TEDIC. El diseño sonoro de esta obra estuvo a cargo de Daya Valenzuela. Las actrices y actores que prestaron sus ideas, sentires y voces para este episodio son Costanza Avente, David Amado, Lía Benítez Flecha, Geo Samaniego, con la participación especial de Guadalupe Lobo y Luis Acosta. La dirección de este episodio fue llevada a cabo por Paola Irún. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta.